Escuchas una emisora de Grupo Nuevo Mundo. Somos la cadena radial con mayor cobertura en Guatemala. San Marcos 93.1, Quetzaltenango 92.7, Jalapa 104.3, Zacapa y Chiquimula 88.3, Escuintla 94.3, Petén 94.5. Lideradas por su estación Master, Caliente 102.9, Puro Ambiente. Con las voces más dinámicas y versátiles del cuadrante, las mezclas que te inspiran y hacen bailar con la música de ayer y hoy. Llevándote a los mejores conciertos y presentándote las mejores promociones. Somos la cadena radial con mayor cobertura en Guatemala, lideradas por su estación Master. Caliente 102.9, Puro Ambiente. Suena la campana en esta competencia de ambiente, ladies and gentlemen. Así, and gentlemen. Algo así lo hacen, ¿verdad? Algo así. Dígalo en español mejor, José. ¡Damas y caballeros! En esta esquina. En esta esquina compite representando a la bachata. Algo así le hacen, solo me falta el tacuche. A lo mejor normal, sí. Solo me falta el tacuche, ¿verdad? Aventura. Recuerden, el voto es a través de WhatsApp o llamada directa. Correcto, pero por WhatsApp una nota de voz para escuchar. Deja vu, primera opción. Dame la oportunidad de gozar de tus besos. Esa canción dice en tu cárcel vivo. Y se enfrenta a... Agárrala, Trébol Clan. Como dijo Benito, azótala. Así estaba bailando, sí. Con la Beli. Así. Esperando. ¡Ay, qué buenas! No sé cuál. Así pues, dicen los mensajes. Una llamada, una nota de voz, hagan su voto, apoyen su canción. Y para los amigos que están en el FM, les contamos que si hoy llegamos a los 80K, mañana vamos con 2 horas de salsa. Pura salsa. Eso es en el TikTok DJ Wellington GT. Si usted aún no nos sigue, ¿qué está esperando? De una vez. De una. ¡Vamos! Medio bien, 33.5. Vamos bien. Calculo que se llega. ¿Tres votos? ¿Dos de tres, le parece? Dos de tres, el primero que tenga dos votos. De venga, tres llamadas. Pues. 2268-0402. Hola, ¿para quién es tu voto? Para la dos, por favor, la dos. ¿Cuál es la dos? ¿Cuál es la dos? ¿Reggaetón o bachata? ¿Bachata o reggaetón? Agárrala. Agárrala, con gusto. Excelente, cuídate bastante. Reggaetón. Primer voto para el reggaetón, agárrala. 2268-0402, nota de voz o llamada. Marifer, buenos días, nueva seguidora. Dice. Hola Marifer, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno saludarte. Saluden, no sean creídos. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos saluda? Lady. Heidi, ¿para quién es su voto? Para bachata, por favor. Bachata. Uy, gracias. Uno, uno. Cuídate, esto se puso caliente. 1-1. Aventura contra Trébol Clan de Yabú. Y si no la quiero agarrar, dice. Ah, solo así va. Solo así se va la competencia, sin voto. Romeo dice: saludos a Glendy. 2268-0402. ¿Nos llamas o nos envías una nota de voz? 1-1. Bachata versus sí. Reggaetón clásico. Aquí está, esto viene desde la Tesorito. Escuchemos, ¿a venga. Quién apoyan? Hola Tesorito, para la primera, bachata por favor. Gracias, bachata. Te escucho en Coatepeque. Buen día. Gracias. La gente de Coatepeque, muchas gracias. Ellos decidieron. Van 2-1, ¿no? Vayan, dijo el primero que llegue 2, dijo usted. No. No. Ah, bueno, entonces esperemos otra vez. 2268-0402. Sí, así dijo. ¿Usted 2 de 3 lo dijo? No. Va, esperemos otra, no hay problema, hombre. No se preocupe. José quiere bachata, quiere bachata. Yo quito la canción. José quiere bachata, ya lo vi. 2-1, vamos 2-1. Venga, esta 2268. Nota, 0402. Esta nota no sé si apoya la competencia o da su punto de vista. Tire, pues. Vamos a escucharla.

No son los del desestrés. No. Es Wisin y Yandel. Hay que trabajar de medio millón para arriba, Bobby. Con Rakata. ¡Suelta! ¿Quién decía así? Antes se decía Rakata. Ahora es detonar. Detonación, dice. Esta es la primera opción. Y se enfrenta a... Pasito doble ahí, bachatía. Romeo Santos. Esto se llama Hilito. Cada día de más. Necesito otro siglo. Una píldora de olvido. Algo útil que me ayude a borrar. Sin ti me he convertido en un bufón. ¿Cuál le gusta más? Wisin y Yandel con Rakata. O Romeo Santos, Hilito. 2268-0402. Las dos canciones están buenas. El primero que llegue a tres. Ahí está, pues. Venga, sí, el primero que llegue a tres. El primero que llegue a tres. Hola. Venga. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos saluda? Susi. Susi. ¿Para quién es su voto, Susi? Para Romeo Santos, por favor. Para Romeo Santos. Uh-huh. Gracias, cuídate. Primer voto para la bachata, Romeo Santos con Hilito. Reggaetón dice. Reggaetón. Uno a uno. Gracias. Cuídate bastante. 1-1. 2268-0402. Y el público nos está diciendo que la primer llamada era la de Heidi, que ya votó. Entonces vamos 1-0. Entonces ese voto queda anulado. Reggaetón ganando. 1-0. Reggaetón 1, bachata 0. Sí. Aquí hay una nota. Tire. Hola, buenos días. Hola chicos, buen día para todos. Saludos a los de TikTok. Mi voto es para Hilito de Romeo Santos. Ahora sí, 1-1. Para cada uno. Ahora sí, 1-1. Ahora sí. Así no se vale, dice Karina. Bien, hay que ser justos. Sí. Hola, caliente. Aló. Winu. Hola. Hey. No quisieron hablar. 2268-0402, tenemos nota de voz. Escuchemos, hola. Adelante, buenos días. ¿Para quién es tu voto, reggaetón o bachata? Hola, José. Hola, DJ. Buenos días. Buenos días. Mi voto es para Hilito de Romeo Santos. Ahí está. Vamos, 2-1. 2-1, ganando la bachata. Sí. Hola, caliente. Vamos, 2-1. 2-1, ganando la hola. Bachata. Hola. Hola, caliente. Vamos. 3. Ganando la bachata. ¿Quién habla? Hola, Mía. Mía. Mía, mucho gusto. Mía. Mía. Mía. ¿Para quién es tu voto? ¿Reggaetón? ¿Cuál? Reggaetón. Háblele recio a José porque él así entiende. Así, enojada y grítele, fuerte. Grítele, reggaetón, dígale. Es que no... Es que no puedes. Es que no puedo hablar bien porque estoy mala de la garganta. Ah, bueno, pero está bien. Que se recupere pronto. Gracias por tu voto. Empata el reggaetón de la mata. Estamos 2-2. ¿Dónde están los reggaetoneros? Los bachateros. Esto decide todo. Venga, José. Hola. ¿Qué dice José Manuel Valencia? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Todo de ambiente. ¿Quién habla? Aquí te saluda Marvin. Marvin. Venga, Marvin, ¿para quién es su voto? Ah, para bachata. Bachata. Bachata. Buenísima onda. Que estés bien. ¿Y ganó? ¿Qué está pasando con los de la mata? ¿Qué quieren bachata? Bachateemos, pues. Pues sí. Baile bachata, José. Venga. Dile al tiempo que perdone, a los años que demoren, que los meses tengan 30 días de más. Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso de... Yeah. Dile a un niño que no llore, al jardín que no dé flores, que la luna salga junto con el sol. Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones y te olvido sin guardar rencor. Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color de Mona Lisa que dejaste. Es la testigo del dolor, aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante. Yo le dije al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara. Me confié de trapecista en un hilito y resbalé por la arrogancia, yo lo admito. Suerte a mi alma que borrara, que no te amara. Y todos los hombres lloran hasta Superman. Una emisora de Grupo Nuevo Mundo. Ponle amor y sabor a todas tus comidas y haz que cada plato cuente con Margarinas Cremi. Ahora con nueva imagen. Siempre estamos. Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala. 70 años dispuestos a cuidar tu vida con la nuestra. Con 5G de Claro, disfruta del internet más rápido de Guatemala a la mayor velocidad. ¡Claro que sí! ¡Con Claro! En toda mi Guate se puede notar. Claro está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti. Ahora llegamos más lejos. Claro que sí. El Comité Permanente Pro Festejos de la Independencia Nacional invita a los 32 años de la Gala de la Canción Guatemalteca. El sábado 6 de septiembre a las 16 horas en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, con la participación de Deirani, Atitán Cumbia Band, Fit Susi, Fabián Brindis, Carlos Cuellar, Consuelo Barrios, Grupo Copante, Los Cadejos, Proyecto Cultural Locrios, Walter Flores y su Luna Band. Se rendirá homenaje por su trayectoria a Roberto Rey y Blanca Lidia y un reconocimiento especial a Grupo Nuevo Mundo Radio y TV y al maestro Fidel Funes por su legado musical. Asistamos y celebremos los 204 años de la Independencia Nacional. Admisión gratuita con boleto que se dará en taquilla 2 horas antes el día del evento. Gracias al apoyo de esta emisora. Más Coca-Cola, más magia en tu mesa. Canjea tu tapa dorada en tu próxima Coca-Cola retornable de 2 litros. Ve por la tuya y ahorra. Aplican términos y condiciones. Búscanos en línea. Búscanos en línea. Másmúsica.gt y escucha tus emisoras favoritas de Grupo Nuevo Mundo. Hay una gran diferencia entre tener internet